Este fin de semana hemos podido disfrutar en distintas salas de la capital de una gran película, ya saben ustedes, 300, La batalla de las Termópilas. Es una adaptación de Snyder de la novela gráfica de Frank Miller sobre la resistencia de 300 soldados espartanos ante cientos de miles de persas en la batalla de las Termópilas. No vamos a hablar con Jesús Quero, nuestro crítico musical de cine, pero sí vamos a hacerlo de bandas sonoras, en este caso de precisamente esta banda sonora que ya estamos escuchando de fondo. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Es una banda sonora espectacular, ¿no? Algo así como la propia película. Sí, la verdad que una vez disfrutada la película se da uno cuenta que la música tiene una dimensión más mitológica, más épica, más impresionante de lo que pueda parecer al oírla en una primera instancia sin haber visto antes la película. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de ella? Pues bueno, decirte que el compositor de esta banda sonora es Tyler Bates, que ya trabajó con Zack Snyder en Amanecer de los Muertos, y bueno, fue el propio Snyder el que llamó a Tyler Bates para componer y producir la banda sonora de la película. Este hecho es muy importante porque normalmente el productor musical no es el mismo que el compositor, lo que le da al compositor menos libertad sí, a la hora de hacer la banda sonora. Pero en este caso a Tyler Bates le han dado los plenos poderes y la verdad que el resultado es muy muy impresionante. También ha tenido, digamos, la libertad de contar con lo mejorcito en cuanto a voces corales, como es la cantante iraní Azam Ali, que es la voz de Esparta y la voz de la amenaza persa, que se puede oír en diferentes momentos de la película en versión original, que bueno, que aquí en España está traducido, pero bueno, en la banda sonora están los cortes de voz, sí que están metidos, y es realmente realmente bonito. Uh-huh. Decir también que bueno, esta banda sonora le da un realce mitológico a la imagen. Es una banda sonora muy muy distinta de cualquier cosa que se haya podido escuchar. Mucha gente dice que se parece un poquito a Gladiator, pero ni mucho menos. O sea, yo la he escuchado ya varias veces y la de Gladiator, la partitura de Hans Zimmer es muy buena, pero yo creo que es un poco más convencional. La fuerza que ha imprimido Bates... Y es más rica esta, en sonidos. Esta es mucho más rica porque juega con muchísimos más instrumentos. Aparte de los instrumentos orquestales sinfónicos normales de cualquier banda sonora, que te puede tener una orquesta como la Orquesta Ciudad de Granada, ha metido muchísima percusión en plan metálico. Uh-huh. Lo estamos escuchando metálica de fondo. A ver si podemos escuchar un poquito más. Sí, subirla. Yo creo que con este extracto de la banda sonora que nos has facilitado, Jesús, nos hacemos un poquito de idea precisamente de lo que nos estás contando, de esa atmósfera orquestal, pero además adornada, ¿no?, punteada con sonidos incluso electrónicos, ¿no?, y esas sí, voces. Sí, hay mucha, mucha guitarra eléctrica, hay algo de sintetizador con el que se meten esos sonidos metálicos que son los mismos sonidos utilizados en la película para los choques de espada en la batalla, y la verdad que da una atmósfera y un ambiente muy muy embriagador y que le da muchísima fuerza y realza muchísimo tanto el heroísmo como el sacrificio de los espartanos en cada una de las imágenes. Hay un colectivo ya de melómanos que directamente escucha las bandas sonoras en casa. Esto que a la gente le puede parecer algo increíble, ¿no? El que tú te pongas la banda sonora en casa, ¿no?, donde parece que no hay melodías ni nada de esto, que te faltan las imágenes. Y sin embargo, hay bandas sonoras, claro, como por ejemplo esta que habla por sí sola. Sí, sí. Esta no necesita las imágenes. No necesita las imágenes, pero una vez que la vuelve a escuchar, como ha sido mi caso, después de ver la película, te trae a la cabeza, te trae cada uno de los fotogramas donde aparece. Esta banda sonora salió al mercado en Estados Unidos una semana antes de su estreno, a principios del mes de abril. Sale esta semana en el mercado español. Bueno, yo la pude tener hace ya un par de semanas y la verdad tengo el disco gastado ya de oírla. Me encanta muchísimo y es una banda sonora que se disfruta mucho por separado, pero se disfruta mucho más una vez sabiendo la historia y habiendo visto la película. Y es el fondo ideal para leer la novela gráfica de Frank Miller. Y además es inusual que se edite, porque en este caso no contamos con, como en otras películas que son más comerciales, pues con canciones, ¿no? Con el típico corte que las conocemos, ¿no? De estrofa, estribillo. En este caso estamos hablando de una obra que está a mitad entre lo clásico, lo sinfónico y también lo moderno, y se puede comprar. Sí, y es lo más interesante que tiene esta banda sonora. La productora ha hecho una apuesta muy fuerte. Hombre, también hay que ver el tirón comercial que tiene la película, ¿no? Mucha gente lo va a llamar a comprar la banda sonora solamente por la película. Pero así, como comentas muy bien, es muy, muy extraño que sin tener ningún tema, aunque sea solamente uno, en el que sea muy comercial, que se pueda poner en radio, que pueda entrar... Sí, con un estribillo pegadizo, ¿no? Con un estribillo pegadizo, ha salido a la venta y está teniendo una venta realmente impresionante. La semana pasada, como bien sabes, estuve por el centro del país, en el FNAC de Madrid había una lista de donde podías reservar la banda sonora y la lista era realmente impresionante. Probablemente sea pues como esas bandas sonoras, ¿no? que solamente se compra por escucharlas, por el mero placer, ¿no? Y que forman parte ya de la historia, no del cine, sino de la música, ¿no? Como por ejemplo El Dorado. Sí, además esta es una pieza para coleccionistas totalmente, que lo va a disfrutar tanto el purista de música clásica como a lo que le guste la música más radical, más heavy, como al que no ha oído en su vida una banda sonora y quiera iniciarse, porque como tiene un poquito de todo, ¿sabes? El espectro de gustos es muy, muy amplio. Va a gustar a gente muy joven, a gente de mediana edad y a gente ya un poquito más mayor. Hay que atreverse con todo y hay que animar también a nuestros oyentes y al público en general para que se inicie en este mundo fantástico de las bandas sonoras. Pues sí, que es un mundo realmente apasionante. Ya, y lo vemos en ti, es un reflejo de ello. Jesús Quero, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene, en el que seguiremos charlando, sobre todo de música. Perfecto, Raquel. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la cadena SER. Hasta luego, buena semana. Hasta luego, buena semana. Pues ahí queda ese extracto de esa banda sonora de la película 300, La batalla de las Termópilas, una película que no solamente merece la pena ver por las imágenes, sino también, ya lo han escuchado ustedes, de nuestro colaborador Jesús Quero, también por su música.